bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna que sintoniza justo ahora al boom del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth, reconocidos por las jóvenes bandas emergentes como una gran influencia, todo un referente ético y musical, los neoyorquinos habían pasado de la pura experimentación musical, que nunca abandonaron del todo, a discos en los que las canciones tomaban forma más digerible para la mayoría. Del álbum Dirty, en concreto, me atrapó su crudeza, su sonido potente de bajo y guitarras, y también, ¿por qué no?, que era un disco de sonido áspero, mismo que buscaban tras inconformarse con el resultado refinado del anterior Goo con Butch Vig. Lo que nunca se debe olvidar es que lo que posteriormente llamaron grunge le debe mucho a Sonic Youth, ya que todas las bandas como Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, etc., mamaron de este grupo. Ese era el marco y los precedentes con los que Kim Gordon, Thurston Moore, Steve Shelley y Lee Ranaldo se metieron al estudio para grabar esta importante obra en su trayectoria. En Dirty podemos ver cómo su distintivo noise rock va transformándose a un rock más melódico, pero conservando la distorsión, esas guitarras rechinantes combinando estructuras más suaves con un vaivén constante de versos tranquilos y luego gritos con una guitarra eléctrica de fondo que emulaba una sierra eléctrica, por ejemplo, con letras irreverentes con aires de rebelión, una suciedad intencional y una portada en donde vemos a un inocente peluche color naranja. Dirty es una de las piezas esenciales de Sonic Youth, del rock alternativo y gran representante de la ideología de la generación X. El disco abre con el tema 100%, un sencillo con una letra que rinde homenaje a su gran amigo Joe Cole, que había sido asesinado unos meses antes, preguntando, ¿podrías perdonar al chico que te disparó en la cabeza o deberías de conseguir un arma y vengarte? Cuyo video dirigido por Spike Jonze se coló en la rotación de aquella MTV que solía tener videos de música en rotación en vez de estúpidos reality shows. Las guitarras arañan una canción que va al grano, incluso sencilla para los parámetros en los que se movía el grupo, tema que por cierto tocamos mi hermano, el Mike Carnalone Miguelone, y mi sobrina Valeria en su quinceañera donde ella tocó el bajo, mi hermano cantó y yo le entré al quite a la batería. Luego en el segundo track viene Swimsuit Issue. Hay una denuncia y burla a un ex empleado de Geffen Records, quien fue llevado a terapia por acoso sexual. El tema, uno de esos desfiles de moda con cambios de ritmo y locura en los que domina la voz de Kim, pasando lista de típicos nombres de supermodelos, temas que escuchamos a continuación. Álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good times. Eclectomatoland Paranoias. Fue el arranque de este discazo con los temas 100% y Swimsuit Issue, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomatoland, edición 448, para conmemorar 30 años del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth. Ahora en los siguientes tracks tenemos a Theresa's Sound World, una balada a su estilo con esa atractiva y misteriosa oscuridad que también dominaban, aunque al final del tema no pueden contenerse con el deschongue de distorsión. Esta canción pertenece a la partitura de una película. Los primeros segundos me hicieron pensar que estaba a punto de escuchar el redoble triunfal del final de una, antes de que la canción se asiente en el primer verso mucho más lento y oscuro, un remolino de sonido que nos lleva hasta adentro. Al final de la canción, se tiene esa sensación de estar en una tocada casera o en una bodega, algo así de directo y refrescante. Drunken Butterfly después es una canción cuya influencia principal fueron temas de Heart. De hecho, inicialmente se iba a llamar Barracuda, pero finalmente se tituló así en referencia a Dog and Butterfly. Constante y lenta como el propio tiempo de la canción antes de que Kim vuelva a retomar el protagonismo, y ya sabemos lo que eso suele significar en términos de furia al final. Escuchamos a continuación Theresa's Sound World y Drunken Butterfly, acá álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomatoland, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty, de la banda neoyorquina Sonic Youth, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. What's your name? Esas fueron Theresa Soundworld y Drunk on Butterfly. Acá, álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomerolands, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth. Otra canción memorable con la participación de Gordon en las vocales es Shoot, una canción en donde vemos ese lado feminista de la cantante, donde expresa la liberación de la mujer, una liberación algo violenta cuando Kim nos dice: no estoy pidiendo tu permiso para irme, no te lo estoy pidiendo, voy a verte sangrar. Desde una exhalación casi gutural, sin filtros, simplemente sacudidora. Por otro lado, el siguiente tema, titulado Wish Fulfillment, un canto fúnebre que gotea con desdén y bañado de efectos de pedales, propia y formalmente con alineación de tres guitarras con Kim Gordon, sin bajo aquí, es bella y extraña, atmosférica y sólida. Nunca he escuchado a alguien tocar la guitarra como Kim Gordon. Tiene una especie de enfoque de bajista, pero que le está gozando con las cuerdas más delgaditas, chillonas, libremente afinadas y que ahora pueden atacar con acordes que van humedeciendo con sus oleadas el tema. Wish Fulfillment es una interpretación increíblemente identificable de un cisma enredado y nudoso. Lee Ranaldo consigue que se respire la electricidad. Es muy difícil describir la sensación que transmite. Es poderosa, un impulso de energía espectacular, justo cuando nos acercamos al ecuador del disco. Escuchamos pues Shoot y Wish Fulfillment, acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomerolands, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.

acabamos de escuchar la primera parte del disco rematando con Shoot y Wish Fulfillment, acá, al boom del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merolands edición 448 para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth. Ahora llega el disco a la medular con el tema Sugarcane. Palabras mayores, uno de esos temas por los que vale armar una banda. Genialidad a paladas desde el principio, con esa melodía que se te mete en la cabeza y ya no te suelta, con Thurston Moore cantando You're perfect in the way, a perfect end today. Y acabando con ese I love you Sugarcane, incluyendo su parada in crescendo final memorable. Por otro lado, después, Orange Rolls, Angel Spit, vuelve a los sonidos más crudos con Kim Gordon desatada, pero con unos cambios muy acertados. Escuchamos a continuación los temas Sugar Cane y Orange Rolls, Angel Spit, acá álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merolands, sedición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty, de la banda neoyorquina Sonic Youth, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Something down there should come back to the cross. Eclectomeiroland Paranoias. Escuchamos Sugarcane y Orange Rolls Angel Spit. Acá, álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth. Y continuamos ahora con Youth Against Fascism. Es una de las letras políticas del disco, con críticas al gobierno americano del momento y con un trabajo del bajo espectacular para despotricar explícitamente contra la maquinaria caníbal y bélica que tenía de portavoz a Bush padre, quien nos relataba la tormenta del desierto en Kuwait e Irak como Don Francisco anunciando el Vamos a la Neófita globalización de los medios de prensa. Seguida de Nick Fit, que es el corte de menos duración, un tránsito o experimentación donde contaron con la compañía incidental del legendario punk Ian MacKaye. Escuchamos Youth Against Fascism y Nick Fit, acá álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Kleptomaniland, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty, de la banda neoyorquina Sonic Youth, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Esas fueron Youth Against Fascism y Nick Fit, acá álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Kleptomaniland, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty, de la banda neoyorquina Sonic Youth. En el caso de On The Strip, el siguiente tema, nos encontramos con una delicia acompañada de la voz más dulce de Kim, por momentos embaucadora, una gran melodía después, Chapel Hill, otro tema político en referencia a la sede del poder político en Washington D.C., llamada precisamente así, Chapel Hill, donde las guitarras dominan en otra melodía bestial y Thurston hace maravillas con la voz. Para acabar con esa distorsión atronadora, suenan On The Strip y Chapel Hill, acá álbum del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Kleptomaniland, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty, de la banda neoyorquina Sonic Youth.

Jesse H coming to our pit, all ages show. A hair in the hole in my head, too bad the scene is dead. The memories in the shadow, it's back in time again. Escuchamos On the Strip y Chapel Hill, acá al boom del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Klektomerlans, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth. Cerramos ahora con los últimos tres tracks. Primero, Jay-Z, de nuevo en referencia a su amigo Joe Cole. Es de esos temas que si ya estás metido en la onda de la juventud sónica, disfrutas como pocos. Guitarras navegando. De hecho, los primeros rasgueos siempre se me han figurado a ruidos que uno escucharía en un muelle saliendo de los botes que van zarpando. Y la voz de Kim Gordon con esa cascada de poesía sobre ellas. Con líneas como... Se dispararon tus sueños como una estrella. Todo montado en la siempre precisa batería de Steve Shelley, que yo considero es el pegamento de todo lo demás. Siguiendo con el tema Purr, que es casi punk en su concepto, casi sexpistoliana, pero es una canción de amor, un fraseo de Moore que recuerda mucho a Jay Maskis de Dinosaur Jr. Cierra este bloque Creme Brûlée, un tema experimental a tope que escuchamos a continuación. Los temas Jay-Z, Purr y Creme Brûlée, acá al boom del álbum en nuestro ritual de lo virtual de Klektomerlans, edición 448, para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirty de la banda neoyorquina Sonic Youth, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Klektomerlans paranoias. I love you, baby, 'cause you're back in town. I love